con la primer palabra, una buena oración contundente que resuma este instante en que no puedo verte. Mi lápiz no sabe poesía, mi nombre no rima con nada. Para decir lo que siento tengo que quedarme en silencio. No es lo mismo tu playa que mi alta mar, no es igual. Ya que me alta mar, no es igual. No es lo mismo tu playa que me alta mar. No es lo mismo tu playa. Lo mismo tu playa que me alta mar. No es lo mismo tu playa que me alta mar.